contrato Spider-Man. Usted vola como Peter Pan. Bicho bendito, y soy más fuerte que Superman. Invencible es mi mano, que me atraviesa mi camino. El duende verde veneno, puto corrupto, fusilino. Para poder vencerlo, necesito mi inspiración. Mi linda pelirroja, usted vende mi mundo. Me hace volar como Peter Pan. Un toquecito de ti y soy más fuerte que Superman. Me siento triste cuando tú no estás.